los acontecimientos, qué sucedió acá y cuándo fue y qué pasó y en qué situación se encuentran hoy. Bueno, esto pasó la madrugada del primero de ahora de enero, de febrero, cerca de las 3 de la mañana más o menos, que se inició el fuego en el quinto piso. Y bueno, el otro día llegaron el VAP, por ahora seguimos desde el primero, seguimos hasta esta fecha, ¿viste? Pero lo único que nos están ayudando es el VAP, que te trae comida, te trae agua, un poco de pañales, leche. Después están los chicos de acá de Monteagudo, que esos son ONG, que también nos preparan merienda, un poco de comida para la noche también. ¿El edificio está vacío? El edificio no hay nadie. No hay nadie. Toda la familia está acá afuera. Se quemó el quinto piso, se quemó el sexto, el séptimo. Después bajó al cuarto, al tercero, primero de un solo, o sea, en la misma dirección para abajo, y después se amplió para el costado. ¿Hubo heridos? No, porque estábamos todos acá afuera ya. Cuando llegaron los bomberos estábamos acá afuera, terminando de salir los últimos. Claro. Y bueno, tuvimos que esperar a los bomberos que a ver si apagaban el fuego, que tampoco fue tan rápido, porque tuvieron problemas, no tenían agua, la manguera rota. Aparte eran dos dotaciones. Así que bueno, pasamos un montón de cosas. No, en vez de los bomberos apagar el fuego rápido, se pusieron a abrir el lado B, porque esto está dividido en dos cuerpos. El lado A, que es el que se estaba quemando, digamos, el lado B está separado por un pasillo, el lado B que no tenía ningún problema. Todas las puertas del lado B fueron abiertas. Los bomberos, no sé, se demoraron un montón en apagar una habitación, cosa que lo tendrían que haber apagado en el momento, no tenían que esperar que se extienda más el fuego. Y bueno, del lado B estaban todas las puertas rotas, hay gente que se quejó porque cuando subimos a sacar las cosas personales nuestras, la plata, todo eso no teníamos. Nos robaron cámaras, algunos tenían su computadora, les robaron plata, porque hay mucha gente que trabaja vendedor ambulante. Tenían su plata para poder trabajar. Siempre compran, guardan, compran y así, para tener el día a día, pero bueno, ahora mucha gente que también está, digamos, con ese problema. Pero más allá del problema habitacional, como que también hay un problema laboral que se... Y es lógico, si nos sacaron la plata de donde no tenían que entrar, entraron. Y donde tenían que apagar el fuego, no apagaron nunca el fuego. Se demoraron mucho en apagar el fuego. Cuando vinieron las demás dotaciones, porque también tuvimos que ir hasta la central y pedirle que por qué no mandaron más bomberos, si no, con esos dos no hacíamos nada. Y me dijeron, no, si mandamos 8 dotaciones, le digo, pero escuchame, acá hay 2, y uno no tiene agua y el otro tiene la manguera rota. ¿Qué hacemos? Le digo. Bueno, entonces al rato cayeron varias dotaciones de bomberos y recién pudieron más o menos. Pero ya era como muy tarde para... Y sí, porque ya hasta eso se quemó el sexto, el séptimo, el octavo, bajó al cuarto y el tercer piso. Así que no pudimos hacer nada. Nosotros acá lo único que hacíamos es decirle que apagaran rápido el fuego cuando estaba en el quinto piso, pero bueno, eso dijeron que nosotros lo golpeamos a los bomberos, que... No sé, que lo lastimamos, no sé qué, pero todo mentira, si nosotros estábamos esperando que ellos apaguen el fuego. Nosotros no podíamos hacer nada. ¿Y hoy qué están reclamando? ¿Cuáles son las necesidades y lo que están reclamando al gobierno de la ciudad o qué necesitan? Mira, nosotros acá en un tiempo tuvimos un desalojo en el año 2011. Nos integramos en cooperativa, por el tema también este. Estábamos divididas la mitad de la cooperativa y la mitad para... O sea, son 2 cooperativas. Nos repartimos mitad y mitad. Y con esto estábamos tratando de estar más centralizados, ¿viste? Ya organizados, centralizados todo, para poder tener el tema este de la vivienda. Con la ley 341, que es de cooperativas. Como hasta ahora no tuvimos resultado por de parte del gobierno de la ciudad, seguíamos viviendo acá hasta que pasó este accidente. Y bueno... Ahora estuvimos hablando hoy tuvimos una reunión con ANSES. ANSES dijo que el que se tiene que hacer cargo es el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad lo único que te da es 3.600 pesos y te vas y nada más. ¿Entendés? Y aparte ahora, o sea, todos los días sube de cuota. De 3.600 se fue a 7.000 pesos. Después vino Nación. Nación hace lo mismo. Nación también viene y nos ofrece. Primero ofreció 10.000 pesos, después 15.000 pesos, ahora ofrece 20.000 pesos y no entendés lo que... lo que quieren hacer con nosotros. Nosotros lo que queremos es de nuevo volver a entrar, si se puede habitar acá, porque no sabemos a dónde irnos. Las cosas nuestras personales están todas adentro. Las camas, las mesas, las sillas, todas nuestras cosas, las cocinas, todo está acá adentro. Nosotros queremos ver si podemos entrar de nuevo, pero si no se puede entrar, que nos digan una sola vez. O que, aparte el peritaje lo hizo el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad a nosotros nunca nos quiso decir, ayudar, al contrario, siempre trató de sacarnos. Claro. Entonces, si hay una jueza que le dio el aval que el gobierno de la ciudad tiene razón, para nosotros no tiene razón. Nosotros lo que estamos intentando ahora es hacer un nuevo peritaje, pero de parte nuestra. Pero bueno, estamos juntos, en eso. O sea, que todas las familias puedan seguir juntas y irse o a este lugar o a otra casa, pero todos juntos. O por lo menos que nos dividan, pero que nos den un resultado, que nos digan algo claro, que nos den una posibilidad aparte de vivienda, porque eso es lo que siempre buscamos nosotros. Nosotros nunca estuvimos esperando que nos regalen nada tampoco. Siempre acá la gente se formó la cooperativa y lo que quiere es vivienda nada más. Queremos pagar nuestra vivienda, pero acá no. Ni ciudad, ni nación. Todo el mundo sabe, acá tuvo la legisladora Saya también, que es la presidenta de la Cámara de Vivienda, de lo que es presidenta de la vivienda. Tampoco nunca hizo nada, ella sabe nuestro problema, y ella es de legislatura. Lo sabe nación, lo sabe ciudad y lo sabe ANSES. Que también quería yo que nos integre a los planes que ellos estaban haciendo por el plan este que sacaron el año pasado, Procrear creo que es. Uh-huh. Y tampoco dicen que ellos no tienen, ahora no pueden, que nosotros no nos pueden dar nada en realidad. ANSES no nos puede ayudar, y el edificio es de ellos. Y nosotros estamos desde el 2001 viviendo acá. Ellos sí, nos ayudaron en el tema de que nos dejaron seguir viviendo, nos prestaron la casa. Fueron ellos los que nos prestaron la casa cuando nosotros fuimos a hablar, no por escrito, pero sí verbalmente. Y después nos consiguieron dejar un medidor, que ese es lo que venimos pagando. Teníamos una deuda, ya la cancelamos. Justo hoy también fui a sacar el tema de sur, ¿ves? No te miento. Nosotros venimos pagando siempre la luz. Es un plan que nosotros hicimos porque teníamos 55.000 pesos en una deuda que había de luz. Nosotros la cancelamos para que, Edesur no nos venga a cortar la luz. Y después acá, mira, desde el año 2001, nosotros somos los que pagamos todas las facturas, ¿ves? Año 2001 empezamos a pagar las facturas. Y hasta ahora, actualmente, el año 2013, que esta es la última factura que pagamos, de 8.900 pesos. O sea, nosotros, y aparte el gas, nosotros ya no tenemos gas, tenemos gas garrafa. O sea, tampoco es que ellos están pagando algo a nosotros. Si hay que hacer un arreglo, entre los vecinos hacemos un arreglo. Y lo único que queríamos era eso, que solucionemos el tema de entrar adentro, si se puede hacer un nuevo peritaje, dejarnos entrar, para poder seguir viendo de qué forma vamos a buscar una vivienda. Irma, para no molestarte más, que sigas haciendo lo que estás haciendo, concretamente ahora los vecinos, las organizaciones sociales del barrio, ¿en qué pueden colaborar? Los que no podemos resolver el problema de fondo, que es la vivienda, ¿en qué podemos colaborar? No, nosotros lo único que pedimos más es para los chicos, de leche, la leche lo que más, y pañales lo que más estamos pidiendo. Acá tenemos un pequeño comedor que también la gente no hace donaciones. Están necesitando donaciones de comida. Sí. Lo que más nos traen ropa, a veces traen colchones y cosas así que uno necesita porque hay gente que se le quemó todo. Los chicos ahora no están yendo al colegio ni colonia, nada. No. ¿Están necesitando que vengan recreaciones, obras de títeres para los chicos? Están colaborando, hay gente que vienen y nos ayudan. Ayer justamente estaban pasando películas, esto es feriado, eso. Estuvieron pasando películas, haciendo jugar a los chicos. Sí, si vienen, se lo agradece. Bueno. Están aburridos, no saben qué hacer. La verdad no sé cuánto tiempo nos van a tener así a nosotros, digamos, porque lo sabe ciudad, lo sabe nación, lo sabe ANSES, lo sabe la legislatura, que nosotros estamos mal, lo sabe un juzgado y ninguno te ayuda. Ninguno viene y te planta bien las cosas y te dice, yo te voy a dar la mano, vos venís a hacer esto y esto y esto. No, esos todos son intereses. Para eso nosotros, no sé qué son. ¿Hay alguna próxima movilización o algo en la que ustedes necesiten que en presencia de los vecinos o que necesiten, digamos, que venga gente a apoyarlos? Y hoy hubo un corte, nosotros pasamos por el corte. Hoy hubo un corte, sí, sí. Pero bueno, ahora a las 8 queríamos hacer una reunión asamblea. Para saber qué seguía. Está bien. Dejamos nuestro contacto, sí. Así pueden avisar. Y nosotros podemos difundirlo. Como estamos en la zona, sí. Podemos difundirlo y podemos... Nosotros somos una organización.